llamé a la comunión. Así me vine y así me fui, y de regreso yo me perdí. En eso llegaste tú y me llevaste a volar. Con tu sangre y tu mirada me sacaste de la nada. Dame tu terapia santa, llévame a la comunión. Dame tu terapia santa y toca mi corazón. Mi corazón.